Amén. El título del mensaje es El origen de los servicios a Dios. El origen de los servicios a Dios. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias, primeramente en Juan capítulo 6, versículo 38, y luego en el mismo libro, pero el capítulo 12, versículo 49. Vamos a iniciar Juan capítulo 6, verso 38. El Señor Jesucristo nos enseña que, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Luego Juan 12, 49, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesucristo da testimonio en las Escrituras que vino al mundo no para hacer su voluntad, sino para hacer solamente la voluntad del que lo envió, el Padre, y cumplir únicamente con lo que Él le había encomendado, sin añadir absolutamente nada por cuenta propia. Y a pesar de ser el Cristo y el Mesías profetizado en las Escrituras, no abandonó su función de siervo fiel para con Dios, sino que se sujetó a órdenes y mandamientos estrictamente ordenados por el Padre, tal cual lo declara también el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Si han leído el capítulo 2, allí está escrito que Jesucristo, habiéndose despojado de la forma de Dios, tomó forma de siervo, para servir, y que fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo un siervo fiel, obediente hasta la muerte. O sea que todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, estando en la condición de hombre, fue sujeto a total obediencia, para dar cumplimiento a los mandamientos que el Padre le había encomendado. O sea, que todo el trabajo de nuestro Señor Jesús es un servicio que se origina en la voluntad de Dios y concluye en la misma, glorificando a Dios en su totalidad, sin atribuírsele gloria alguna al siervo obediente. Porque todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue humillado de la forma más vergonzosa que podamos imaginar, porque justamente allí glorificó a Dios en su totalidad, en aquella obediencia fiel hasta la muerte. Nosotros conocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, nosotros observamos que Él se sujetó en todo a la voluntad de Dios. Nosotros entonces, de la misma forma, debemos sujetarnos en todo solamente a su voluntad, siendo obedientes durante toda nuestra vida en cualquier servicio que Él nos encomiende, a fin de conformar los designios de su voluntad, para que Él sea glorificado en todo, más allá que esto represente nuestra humillación en el mundo, sin abandonar nosotros la función de un siervo fiel en la ejecución del servicio que Dios nos haya ordenado. Toda obra o todo servicio dedicado a Dios tiene dos orígenes. Uno procede de Dios y otro procede del hombre. Uno de ellos hace lo que Dios desea y es aprobado por Dios, mientras que el otro hace lo que el hombre considera que Dios desea, pero es desaprobado por Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, desde el verso 21 al verso 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje nos enseña que hay hombres que trabajan en un servicio dedicado a Dios, invocando el nombre del Señor Jesús, pero alejados de la verdadera voluntad de Dios, haciendo muchas cosas por su propia voluntad, imaginando que Dios se agrada en ello. Pero sin embargo, tales acciones son contadas como maldades para el Señor Jesucristo, ya que ninguna de ellas conforma su perfecta voluntad. O sea que no se trata de lo que el hombre desea para Dios, sino de lo que Dios desea para él mismo. No se trata solo de una confesión de labios consistente en decir Jesús es el Señor, sino de una verdadera sujeción a su autoridad para cumplir solamente su voluntad. Porque si declaramos que Jesús es nuestro Señor, pero hacemos nuestra voluntad, somos mentirosos, somos rebeldes, contradictorios. Hay muchas personas que declaran que Jesús es el Señor, pero no se sujetan a su voluntad, sino que emprenden servicios dedicados a Dios, pero movidos por sus propios deseos, confiando en sus propias fuerzas, considerando que lo que hacen agrada a Dios, pero en realidad se agradan a ellos mismos. Un ejemplo de ello es el rey Saúl, que a pesar de haber sido ungido para ser rey de Israel y de haber recibido el Espíritu Santo para ejercer el servicio encomendado, siéndole declarado por el profeta Samuel que podía hacer todo lo que se le viniese a la mano, fue desechado por Dios por haber desestimado su voluntad sin sujetarse a sus mandamientos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que le sucedió al rey Saúl. Para ello vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 13, desde el verso 8 hasta el 14. Vamos a ir haciendo detenidamente la lectura con un previo análisis para que encontremos la falla que nosotros debemos evitar. Voy a empezar a leer desde el verso 8, 1 Samuel 13, verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hasta aquí el hombre se había sujetado al mandamiento de esperar los 7 días conforme al plazo indicado, aun cuando el ejército que estaba con él le desertaba. Porque unos versos antes relata que muchos hombres del ejército de Israel, por temor a enfrentar al enemigo, abandonaban a Saúl y cruzaban el río Jordán para poder huir. Y los pocos que aún quedaban estaban escondidos y muertos de miedo, porque el ejército de los filisteos era tan numeroso como la arena del mar. Pero sin embargo, hasta aquí, este hombre ungido para Dios, Saúl, no había desobedecido el mandamiento de esperar. A partir del 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué tiempo le debe haber llevado a Saúl ofrecer este holocausto? Yo particularmente supongo que 1 hora y media, 2 como mucho. O sea que toda aquella espera de 7 días de haber mantenido el valor, permaneciendo en aquel lugar, guardando el mandamiento de Dios, aun cuando muchos soldados lo abandonaban, fue arruinado y tenido en nada, solo por no haber esperado 2 horas más. Si hacemos un grueso análisis del tiempo para determinar el margen de error que tuvo este hombre en esta comisión de parte de Dios, sería de la siguiente manera. En una semana, 7 días, hay 168 horas. Suponiendo que hacer el holocausto les llevó aproximadamente 1 hora con 40 minutos, sacando la cuenta obtenemos que esto representa exactamente el 1% de las 168 horas que hacen el total de la semana de espera. O sea que se podría decir que este hombre, Saúl, erró en el cumplimiento de la comisión de Dios solamente por el 1%, ya que el 99% del tiempo restante se mantuvo en aquel lugar con mucho valor a pesar de la difícil situación. Pero sin embargo, este 99% cumplido no tuvo ningún valor para Dios, ya que él se complace en la absoluta sujeción y total obediencia de sus siervos para la ejecución de su voluntad. El más mínimo vestigio de desobediencia y rebeldía por parte de sus siervos es motivo suficiente para ser desechado de cualquier trabajo en el que le estemos sirviendo. Como siervos de Cristo debemos saber que lo único que verdaderamente Dios valora es una sujeción al 100%. Este hombre cumplió con el 99%, pero faltándole ese 1%, a Dios no le agradó. A partir del verso 11, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Evidentemente, este hombre sostuvo una lucha interior para poder decidir qué es lo que tenía que hacer y, movido por su corazón de carne, decidió esforzarse, tal como él lo declara, y hacer una tarea que no le correspondía, considerando él que aquella acción iba a ser aprobada por Dios, pero ya vemos que no fue así. Desde el verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ahora, pues, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero no le confirmó, porque este hombre no guardó su mandamiento, porque este hombre hizo su propia voluntad. Y si no hubiera recibido la amonestación del profeta Samuel, es muy probable que hubiese estado convencido, pensando que todo lo que hizo era lo correcto para Dios, y que por haberse esforzado haciendo más de lo que se le había ordenado, iba a ser considerado como un excelente siervo de Dios, digno de una felicitación y de una condecoración. Pero no fue así. El verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este hombre, por su propia voluntad y su propia fuerza, tal como lo declara, hizo sacrificios de animales y holocaustos para agradar a Dios y alcanzar su favor. Pero Dios no se agradó de aquello por la sencilla razón de que eso no era su voluntad. El Señor Jesús enseña que muchos le dirán en aquel día, ¿no predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios? Pero Él responderá, eso no era mi voluntad, eso era su voluntad y sus deseos. Ustedes no son mis siervos, por más que me llamen Señor, solo de labios. Porque los que son en verdad mis siervos, se deleitan en hacer solo mi voluntad. Así que ustedes, apártense de aquí, desobedientes y hacedores de males. Deben ser desechados, no es mi voluntad lo que ustedes hicieron, sino la voluntad de mi adversario. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, verso 30. Una conocida cita por todos que el Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad del adversario. O recogemos con el Señor, o desparramamos en contra de Él. Este hombre Saúl, en dos oportunidades, impuso sus pensamientos y sus deseos por encima del mandamiento de Dios. Impuso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Vamos a volver a Primera de Samuel, pero en el capítulo 15, el verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Así viene el profeta y dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor Jesús no le da ningún crédito a lo que el hombre piensa que es bueno para Dios, sino se complace en la total obediencia de sus siervos. Dios busca usar aquellas personas que se deleitan en obedecer solamente a su voluntad, y no en aquellas que les gustan sus propios pensamientos y sus propias ideas, pensando que pueden ayudar a Dios en este mundo con sus propias fuerzas. Pero Dios nunca necesitó del hombre para hacer algo. Él no necesita de la inutilidad del hombre para ejecutar un trabajo, porque Él es Dios, es omnipotente. Todo lo que es el hombre con sus despreciables atributos, Él no los necesita. Es por eso que cuando creemos al Evangelio de Dios, es necesario que muramos a lo que somos para ser transformados y moldeados a la imagen de Cristo, a la de un siervo fiel y obediente hasta la muerte, a fin de no ser imprudentes como muchos siervos que arrebatadamente y con gran desesperación intentaron hacer cosas para Dios sin que Él lo haya ordenado. Es de suma importancia tener cuidado con las decisiones que tomamos en la obra de Cristo, ya que todo lo que ejecutemos solo debe ser conforme a su voluntad. Por más que nos encontremos en una apremiante situación que nos obligue a actuar prontamente, debemos tener prudencia, porque es en ese tipo de situaciones donde nos apresuramos a actuar y pasamos por alto la sujeción y la obediencia al Señor. Porque hay veces donde la situación se presta para hacer algo de forma inmediata, como haciéndole un favor a Dios, considerando inconscientemente que podemos ayudarle. Y sin darnos cuenta nos convertimos en siervos rebeldes y contradictorios a su voluntad. ¿Por qué digo esto? Si prestamos real atención en los hechos del Antiguo Testamento, conoceremos cuál fue la retribución de Dios para aquellos que apresuradamente actuaron sin sujetarse a sus mandamientos, y que están escritas justamente en la Biblia para que nosotros tomemos ejemplo a fin de evitar cometer los mismos errores. Vamos a tomar el ejemplo de Usa, el conocido ejemplo de Usa, que ello está en 2 de Samuel, capítulo 6, desde el verso 3 al verso 7. 2 de Samuel, capítulo 3, desde el verso 6 al verso 7. Vamos a iniciar la lectura. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iban muy gozosos, iban festejando, llevaban el arca en aquel carro nuevo. A partir del verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, por aquella imprudencia, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si analizamos este caso, Entendemos que la situación no dejaba muchas alternativas para este hombre. El arca de Dios corría peligro de caerse del carro. Así que ante tal apremiante situación había que tomar una pronta decisión. O la dejaba caerse al piso, imaginando que si esto llegaba a suceder, iba a ser un verdadero desastre para todo el pueblo judío que marchaba danzando aquel día, o evitaba aquella caída sosteniéndola con sus propias manos, impidiendo de esta forma cualquier supuesto desastre. Así que, movido por su temeridad, consideró que sostener el arca con sus propias manos era la mejor decisión para todo el pueblo, incluido para Dios mismo, imaginando tal vez que hacer tal cosa para Dios iba a ser de mucho agrado. Pero ya vemos que aquella apresurada acción sentimental para Dios fue visto como un acto de desobediencia total, al punto tal que merecía ser castigado inmediatamente solo con la muerte. Usa actuó movido por sus propios impulsos, pasando por alto el mandamiento de Dios respecto de que nadie fuera de las personas designadas podían tocar el arca. O sea que impuso su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Esto nos enseña que hacer lo que nosotros pensamos que está bien para Dios no es lo que importa, sino que obedecer puntualmente a sus mandamientos, sujetándonos solamente a su voluntad, es lo que Dios aprueba. Si buscamos más ejemplos para fortalecer esta enseñanza, también podemos mencionar el conocido caso de Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, los cuales un día imprudentemente decidieron ofrecer a Dios un fuego extraño que Él nunca les había mandado. Y por tal desobediencia y rebeldía, murieron también inmediatamente por haber violado la voluntad de Dios, no prestando atención a sus mandamientos. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Hermanos míos, trabajar para Cristo requiere de suma prudencia y atención a fin de ejecutar solamente su voluntad, y no lo que al hombre le agrade, sino que sujetándonos a Él, vamos a cumplir sus mandamientos en cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Juan capítulo 5, verso 30. El Señor Jesucristo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesús, durante todo su proceder como siervo, se sujetó solamente a la voluntad de Dios, no dándole ningún crédito a su apercibimiento de justicia para poder decidir alguna cosa, sino que en todo buscó hacer solamente lo que el Padre Celestial le declaraba que hiciese. Él es el modelo, hermanos. Debemos entender que nosotros como hombres tenemos un pésimo apercibimiento de justicia para tomar correctas decisiones, porque en la mayoría de los casos actuamos con total parcialidad. Es por ello que como siervos de Cristo debemos estar en una constante comunión con Él, a fin de conocer en todos los casos cuál sea su voluntad, evitando cometer desaciertos en la ejecución de algún servicio encomendado, porque de lo contrario estaremos propensos a incurrir en los mismos errores del rey Saúl, de Uzza, Nadab y Abiú, y hasta Samuel mismo, cuando tuve que ungir a uno de los hijos de Isaí. No sé si todos recuerdan cuando recibe el profeta Samuel la orden de ir a ungir a uno de los hijos de Isaí. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 16, desde el verso 6 al 12. Yo voy a hacer la lectura de manera breve. Desde el 6 al 12 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Luego dice que Isaí hizo pasar 7 hijos en total delante de Samuel, pero Jehová no había elegido a ninguno de estos. Entonces ya por último Samuel le pregunta si no había más hijos y él le dice, queda el menor allá que yo lo utilizo para que me cuide las ovejas. Pero entonces Samuel dice, hacerlo traer. Y a partir del 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. O sea que si Dios hubiese confiado en la justicia de Samuel para que escoja al próximo rey de Israel, este hubiera sido Eliab solamente por su hermoso parecer. Pero ya vemos que fue necesario que Dios le hable en ese preciso momento, evitando así que se cometa un grave error. Y peor aún, si tuviésemos que confiar en la justicia de Isaí, el padre de David, porque para él el ungido de Jehová hubiese sido cualquiera de sus primeros 7 hijos menos David. Con esto vemos cuán necesario es para nosotros, como siervos de Dios, estar en total comunión con él para la ejecución de cualquier servicio que nos encomiende y depender solamente de su voluntad y no de nuestro propio apercibimiento de justicia, porque somos parciales, porque somos erráticos. También le pasó a los discípulos del Señor Jesús en aquella oportunidad cuando encontraron a un hombre que expulsaba demonios en el nombre de Jesús, pero que no los seguía a ellos. Entonces, tomándose atribuciones que no le correspondían los discípulos y confiando únicamente en su apercibimiento de justicia, decidieron prohibirle a este hombre que haga lo que estaba haciendo, pero sin consultarle si es que su decisión era de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, leemos en Marcos capítulo 9, versos 39 y 40, el Señor Jesús les responde. Vamos a leer desde el 38. Allí dice, Juan les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Como diciendo, mirá lo que hicimos. Sin embargo, el Señor dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea que si Jesús tenía que confiar en el apercibimiento de justicia de sus discípulos, esto hubieran hecho cualquier cosa. Vamos a pasar a Juan capítulo 7, versículo 24. Es muy importante para lo que venimos hablando. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y juzgar con justo juicio es acercarse a Dios en oración para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Somos propensos a cometer un sinfín de errores si en vez de confiar en Dios, confiamos en nosotros mismos, aplicando nuestro apercibimiento de justicia por encima de la justicia de Dios. Porque nuestro juicio siempre estará sujeto a lo que percibimos exteriormente en cualquier situación. Por esta razón, considero, hermanos, cuán necesario es hacer nuestras también las palabras del salmista en todas nuestras oraciones, cuando escribe clamando a Dios el ser librado de los errores que a la justicia del hombre le son ocultos. Hablo del Salmo 19, Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Ese debería ser nuestro clamor también en todas las oraciones. Trabajar en la viña del Señor requiere de suma prudencia para todas las decisiones que deban tomarse durante el servicio, a fin de hacer todo en obediencia, en justicia, en juicio y en equidad. El hombre no tiene ninguna libertad en la obra del Señor Jesucristo para decidir absolutamente nada. Tenemos como ejemplo de obediencia a Moisés, que a pesar de haber matado a un egipcio, golpeado la peña y roto las tablas de la ley, Dios da testimonio que este hombre era manso y fiel en todo el servicio encomendado por él. Porque al momento de construir el tabernáculo, el arca y todos los utensilios, no decidió absolutamente nada por cuenta propia respecto del modelo y planificación de estos, sino que cumplió al pie de la letra con todas las instrucciones que recibió para fabricar los mismos. A veces tenemos la impresión de que nuestro Señor es demasiado lento para la ejecución de sus obras y nosotros preferimos no sujetarnos a su planificación, sino que nos apresuramos a realizar cosas que consideramos que son necesarias, supliéndolas sin vacilación. Pero Dios no tiene ningún agrado en ello. Pero en la obra del Señor muchas veces debemos sentarnos y esperar a escuchar su voz para sujetarnos a su voluntad. Porque sin darnos cuenta, queremos hacer más cosas de las que son necesarias a fin de agradarle en todo. Pero ya vemos y hemos notado que nuestro Dios solo se agrada en la obediencia de sus siervos. Por último, vamos a leer Lucas capítulo 10, desde el verso 38 al verso 42. Lucas capítulo 10, desde el verso 38 al 42, esto nos va a ayudar también. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál somos? ¿María o Marta? ¿Cuál queremos ser en esta historia? Jesús estaba en casa de Marta. No todos tuvieron ese gran privilegio, y sin embargo esta mujer prefirió ocuparse en limpiar la casa tratando de agradarle así a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vemos que Él se agradó más de aquella mujer que prefirió sentarse a escuchar lo que Él tenía que decir. Esa era la buena parte, esa era la mejor opción, esa era la decisión acertada. No nos afanemos por tratar de agradarle haciendo más de lo que nos ha ordenado que hagamos. Es bueno trabajar con denuedo en la obra de Cristo, pero que la obra o el ministerio en el cual servimos no se convierta en nuestro director, desplazándolo a Cristo a un segundo plano. Así que, hermanos, cada vez que nos acerquemos a Dios en oración, que no sea solo para pedirle confirmación en tareas que nos hemos propuesto hacer para agradarle, sino más bien nos acerquemos para poder escucharlo a Él, a fin de hacer solamente su voluntad. Porque el principal promotor en la obra espiritual es el Señor mismo, y nosotros solo debemos hacer lo que nos haya revelado por medio de su Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado. Muchos pueden decir: vengo a servir al Señor, vengo a servir, vengo a hacer esto para el Señor, vengo a darle esto al Señor. Muchos pueden decir vengo, pero muy pocos pueden decir voy porque soy enviado. Voy porque soy enviado. Mateo capítulo 20, verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Procuremos, hermanos, estar entre esos pocos. Procuremos entonces serle obediente. Procuremos ser buenos siervos. Procuremos ser siervos fieles hasta la muerte. La paz del Señor, hermanos.